Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estoy convencido que es muy saludable aceptarnos a nosotros mismos así como somos. Se cuenta de los famosos Charlie Chaplin, Cantinflas y El Gordo y el Flaco, que empezaron haciendo papeles de señores muy serios en las representaciones. También trataron de imitar a algunos actores muy famosos, pero no consiguieron nada. Entonces, cada uno se propuso ser lo que era. Un sencillote que aceptaba los baches de la vida con una gran dosis de humor. Y triunfaron. Cada uno tiene que aprender a aceptarse a sí mismo y a quererse como lo quiere Dios. Él nos hizo así y sabe que disponemos de cualidades para compartir con los demás, que van creciendo cuando las ponemos en común. No conviene actuar como si fuésemos otra persona, porque cada uno es único e irrepetible. Los otros tienen sus talentos y sus propios ritmos en los pasos que van dando en la vida. Hay que saber aprender de las cualidades de los demás, pero después vivir al ritmo propio, aceptando los límites personales, optando por rendir en calidad y cantidad con lo que sabemos hacer bien. Desde la propia realidad, se puede hacer mucho para construir un ambiente mejor. Cada uno no vale más por la importancia del título que alcanzó, sino por la dedicación y el amor que pone en lo que hace. La grandeza está en la calidad de nuestras acciones, hechas ante la mirada de Dios y con apertura a los demás. Aceptar los propios límites sin querer ser un héroe ni una reproducción de lo que son o hacen otras personas, eso sí es sabiduría de vida. Hay que descubrir hasta dónde puede dar cada uno, conociendo la propia capacidad y no dejar de hacer cosas buenas por pereza o indiferencia. Si todos hacen bien lo suyo en comunión, sin envidias y valorándose mutuamente, los ambientes de convivencia cotidianos pueden ser más agradables. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.